qué ironía, qué sorpresa la vida tan grande. Esa niña por la que tú estás aquí, yo soy el padre.